que me duela. Aunque me duela. No recorrió la adrenalina. No, no, no, no. Hey. No gusta tanto que lastima. Lady, lady. Quiero que hoy sienta la presión. Quiero entregarte mi corazón. Ven, cásame, acaríciame. Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel. Rescátame, acorralame. Que tú bien sabes que rico nos vamos a envolver. Ven, cásame, acaríciame. Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel. Rescátame, acorralame. Rescátame. Solo deja que te case en mi selva. Nuestros cuerpos se enciendan. Usted sabe de mi puntería para el caserío. No quiero dejarte sola pa' que pase frío. Solo anímate, tu animal y el primate. Te iba a la cama, átame, ven, mátame. Hasta que hagamos que el tiempo se pare. Cásame y devórame, deja de mirarme tanto. Es que yo te miro, tu instinto animal. Siempre que me lo sometí en Madagascar. Fugitivos, juntos en el mar. Y si no se cierran, nos volvemos a escapar. Ven, cásame, acaríciame. Que hoy yo quiero probar.